Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, recién conversábamos con el intendente Fabricio Díaz respecto a esta situación que se está viviendo en el municipio. Y bueno, la medida de fuerza que se inició ayer por parte de los empleados municipales. También vamos a escuchar a partir de esto la voz de los empleados municipales, en este caso corporizada por Laura González, que es delegada municipal de ATE. ¿Cómo estás, Lau? Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por el contacto, Lau. Queríamos saber, bueno, cuál es la situación, efectivamente, la voz de ustedes, qué es lo que están viviendo en este momento, en esta situación que quizás ya se repite cada tanto tiempo, cada un mes y medio, dos meses, bueno, se llega a un punto de ebullición, ¿verdad? Sí, sí, lamentablemente siempre nos vemos afectados tanto los empleados como los vecinos, ¿no? Porque ellos también, a causa de nuestro paro, bueno, se ven afectados. Lamentablemente. Sí, mencionábamos hace un rato cuando hablábamos con Fabricio Díaz que, bueno, habían quedado, digamos, algunas guardias, por lo menos en lo que es recolección de residuos en algunas zonas, mismo en administración también. ¿Cuáles son los servicios que continuaron funcionando a pesar de la medida de fuerza? Y siguió lo que es la recolección mínima, que en todos los paros eso nunca lo negamos porque es indispensable. Uh-huh. O sea, el hospital, geriátricos, hay cosas que no se cortan, ¿no? También está la parte de la administración, la caja, las chicas que imprimen cedulones y el área de planeamiento también está funcionando. También está el comedor de ancianos y algunos chicos de inspectoría también. ¿En este momento están en estado de asamblea permanente? Sí, estamos en asamblea permanente todo lo que dura hasta que se nos deposite el sueldo, sí. La verdad que es bastante. Ayer hubo alguna percepción del salario en un primer momento, había habido quizás algún problema con el banco, no se había podido efectuar el cobro, ¿luego se pudo solucionar eso? Sí, se solucionó aproximadamente a las 3 de la tarde, vimos reflejado en nuestras cuentas los 5.000 pesos que habían dicho que nos depositaban el viernes, ¿sí? Mm. Nos decían que era problema del banco, del banco de la cumbre se decía que no, que era un problema de fondos, pero bueno, a la tarde después tuvimos la plata. El tema es que, bueno, esta semana también es corta y no creo que tengamos algún tipo de depósito, ¿no?, para esta semana. Y en este momento, ¿cuál sería el estado, digamos, de la mora en el pago? ¿Qué cobraron hasta el momento? Y hasta el momento habremos cobrado un 50-60% de lo que es mayo. Nos faltaría junio y ya nosotros teníamos un acuerdo que hasta el día 7 cobrábamos a mes vencido, ¿sí? Uh-huh. Así que también falta lo que es el medio aguinaldo y la escolaridad, que para abril también se iba a pagar, bueno, no estuvo presente eso. Y en este momento, según lo que se conversa ahí con los compañeros y las compañeras, ¿cuál sería o cómo se podría, digamos, subsanar esta medida de fuerza? Si le depositan la totalidad de mayo, ¿ya se volvería la actividad o eso se está viendo? Sí, la asamblea propuso que se pague la totalidad de lo adeudado, ¿sí? Entraría todo. Todo. Uno es consciente de que, bueno, que es bastante plata y que no va a estar de un momento para otro, pero bueno, queremos destacar que nosotros pusimos buena voluntad todos, porque todas las áreas estuvieron funcionando, siendo que no cobrábamos y que, bueno, que había tipo vales de 8.000, 7.000, 10.000, así, y uno salía a la calle, laburaba, y bueno, uno tuvo la buena predisposición y también nos decimos varias maneras de recaudar y de poder colaborar un poquito más, pero bueno, vemos que no se toman decisiones, tal vez no se gestiona, no sabemos bien cuál es el problema, pero bueno, buena disposición hubo de parte de todos, ¿no?, de todos los empleados. Las sugerencias que le han hecho el intendente por parte justamente de ustedes, los empleados municipales, para recaudar más, ¿fueron tenidas en cuenta o finalmente no? Sí, algunas sí. Uh-huh. Hubo cambios de áreas que por ahí consideramos que era bueno que hubiera algunos cambios para que las áreas funcionen mejor, ¿no? Uh-huh. Algunos cambios sí, algunas cosas se tuvieron en cuenta, pero bueno, falta, hay muchas cosas para hacer, muchas que nosotros tal vez los empleados, viéndolo de este lado y después de tantos años, uno sabe bien dónde puede gestionar, claro, tal vez, o dónde puede colaborar, se puede hacer muchos llamados telefónicos, claro, más allá de la de que uno entiende que la situación está mala para todos, ¿no? Pero uno con llamado, hablando con los vecinos, contestando mail, hay mucha gente que se quiere, que no sabe cómo usar la página, y por ahí si uno les da una mano, los ayuda, más o menos les va contando, bueno, uno les agiliza a ellos también, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que faltaría. Facilitarle la posibilidad de que ejerzan un pago de tasas, quien pueda ejercerlo. Por supuesto, hay gente que está visiblemente damnificada por la situación, la coyuntura, pero por ahí hay otros contribuyentes que, bueno, no pagan a veces porque no confían, porque vienen de una situación también de ver el desgaste institucional de nuestra localidad en los últimos años. Y bueno, es ahí donde se podría apuntar. Justamente recién lo mencionábamos en la nota de Fabricio Díaz, si el equipo de gobierno personalmente se estaba encargando quizás de llamar telefónicamente a los contribuyentes, explicarles la situación y también las ideas a mediano plazo para que seguramente se pueda empezar a cobrar algo más de las tasas, ¿no? Claro, exactamente. Por ahí no es que no es tanto ir al choque o decir, bueno, tienen que pagar sí o sí. No, tal vez es brindando por ahí un tipo de atención que ellos vean cómo pagar, porque hay muchos que no entienden el sistema, tal vez, o dicen, no, prefiero ir por la caja y pagarlo ahí directamente. Bueno, la impresión de cedulones no se están repartiendo, todas esas cosas entonces dificultan a que la gente pueda acercarse a pagar, ¿no? Al que puede. Y bueno, convengamos que sí, que hay mucho, que la gente dice, bueno, a mí no me brindan el servicio, yo no pago. Claro. Pero la recolección se hace lo mismo, el alumbrado está lo mismo. Tiene sus falencias, ¿no? Como todo, porque es complicado, pero más allá de eso, no es que ellos están atrasados y no se les retira los residuos. La gente también por ahí en eso no entiende que son, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Sí, en esta localidad tenemos una percepción de tasas, no solamente en este momento, que es tan particular, sino hace 6 meses atrás, que no superaba el 22-23% de los contribuyentes. Es muy poco, ¿verdad? Claro, sí. Y es un pueblo turístico, o sea, todos tenemos que aportar nuestro granito, desde el que saca la poda y la deja en la vereda esperando que el municipio la lleve. Todos tenemos que hacer, ¿no?, un beneficio al pueblo. Todos estamos acá para ayudar, yo quiero destacar que esto no es contra la gestión, para nada, al revés. Es para que, porque lo necesitamos. Nosotros estamos tan mal económicamente como cualquier otro empleado. Si bien dicen, bueno, ustedes tienen un sueldo todos los meses. Sí. No es tan así, nosotros también lo padecemos y no podemos, mucho nos vemos en la obligación de prestar el servicio por más que no cobremos, porque tenemos un deber civil, ¿no?, como empleado municipal. Por ahí queremos destacar eso, no es contra la gestión para nada, es que nosotros también tenemos familias atrás. Por supuesto, recién expresaba Fabricio Díaz que se está gestionando en formato ATP o ATN, o sea, un aporte del Tesoro Nacional o Provincial, bueno, un recurso extraordinario que vendría como a ayudar a poner las finanzas en orden. ¿Ustedes están esperanzados en este punto? Ojalá, incluso le planteamos que si nosotros tal vez con este paro y haciendo alguna movida, vean que él realmente necesita ayuda de provincia o de nación, de donde fuera. También buscamos la situación, ¿no?, para el municipio. Tal vez así uno expresándose, viste, los medios salga y vean que realmente nuestra situación es complicada y que necesitamos que nos ayuden de algún lado. ¿Creen ustedes que digamos, la media de la población capillense conoce la situación de los empleados municipales en términos de cuánto se les adeuda, etcétera? No, yo creo que no. Que por lo que veo en las redes y lo que la gente... yo soy inspectora y lo que la gente me dice en la calle, creo que nunca saben bien cómo es nuestra situación, ¿no? Lo que uno padece, que por ahí uno no tiene la vestimenta, no tiene los materiales, vehículo, todo lo necesario. Y bueno, tal vez la gente ve de afuera o ve lo que se le transmite desde el municipio, ¿sí? Bien. Justamente en términos de lo que decías recién, bueno, como inspectora, bueno, hay un tema que es agudo en este momento, que es el COVID-19, y el tema de, bueno, de alguna manera blindar la entrada al pueblo de alguna persona que pueda llegar a estar contagiada, que venga de otra localidad. Bueno, en este momento de paro, ¿cómo se está subsanando el tema de la inspección en la ruta? Y se está realizando lo mismo porque tenemos chicos con becas y chicos contratados que, bueno, ellos no hacen paro porque no quieren tener... Es lo que nosotros también planteamos, no queremos que se tomen medidas contra ellos, no creo tampoco que se tomen, pero uno siempre trata de resguardar a ellos, ¿no? Son los que menos cobran, los que tal vez peor la pasan y los que más laburan. Entonces, creo que también el ciudadano tiene que ver eso, cuando uno dice, bueno, no pago los impuestos porque no me van a brindar recolección, por ejemplo. Bueno, también hay que ver que hay chicos cobrando muy poco o nada por meses enteros y sin embargo están exponiendo su propia vida, ¿no? En un control a la noche, pasando frío, necesidades, o sea, no está bueno. Se planteó, Laura, la posibilidad de una mesa de trabajo desde, bueno, ustedes desde el gremio de ATE, pero, por ejemplo, es claro que la expertise en muchas áreas las tiene siempre el trabajador, que por ahí hace 15 años, 20 años, 10 años que se desempeña en un área específica y conoce como nadie cuáles serían por ahí las acciones que pueden mejorar la performance. Por ejemplo, alguien que trabaja en administración y que trabaja en la parte de cobranzas, de tasas, bueno, por ahí puede sugerir alguna medida que ayuden a que esto mejore y así en todas las áreas. ¿Se plantea la posibilidad de trabajar en conjunto? ¿Hay apertura para eso, para que entre el Ejecutivo y los empleados municipales puedan ayudar a que se resuelva esta situación? En algunas áreas. Nosotros desde nuestro sindicato tuvimos una reunión con Fabricio y, bueno, colaboramos, ahí estuvimos viendo desde nuestro lado de empleados, ¿no? En las áreas que nosotros sabemos más o menos el manejo o en qué podemos ayudar, y sí, tuvimos una tarde trabajando con el Ejecutivo en esa parte y la verdad fue fantástica, porque uno puede hacer aportes que por ahí ellos todavía no los tienen en cuenta. Pero sí, en algunas áreas, no puedo decir que en todas, pero en algunas sí. ¿Sería sano que eso se haga de modo más regular? Sí, sería genial. Sería genial porque uno de este lado de la calle ve otras cosas, ¿sí? Hay que estar en la calle para saber bien desde dónde se puede recaudar o puntos que tal vez se han dejado, que son de un... que hacen un gran aporte al municipio y tal vez se han dejado de lado y no se han tenido en cuenta por otras gestiones, ¿no? Y tenemos una buena fuente de recaudación, entonces hay que hacer hincapié ahí. Y bueno, somos los empleados realmente los que vemos esas situaciones. Quizás se puede expresar eso en algún tipo de documento, las acciones que se pueden tomar, que se sugieren por parte del que está, bueno, adentro del municipio hace tantos años, de las personas más experimentadas que han pasado por diversas gestiones y siguen ocupando un rol ahí y que quizás pueden dar con la clave, ¿no? Claro. Yo creo que en finanzas, sobre todo, hemos tenido personas acá muy capaces y que han podido hacerse cargo tal vez del área cuando no ha habido una cabeza, ¿no?, a cargo, y tal vez se podrían tomar, que les pidan un poquito de colaboración, ¿no?, y ver cosas que, bueno, que los empleados por tener la experiencia laboral les pueden ser de gran ayuda. ¿Cómo se sigue, Lau? Sí, acá vamos a seguir de asamblea permanente, tratando de ayudarnos entre todos, ¿no? Porque tenemos muchas situaciones complicadas y, bueno, estamos entre nosotros mismos, juntando por ahí un poquito, ayudando a otro compañero y así, entre todos. Pero seguimos en asamblea permanente, lo que dure hasta que venga, bueno, alguna ayuda, hasta que haya alguna solución a esto, ¿sí? ¿Este tiempo tan complicado ayudó, a su vez, para que se unan más los empleados? Sí. Sí, cuando no hay política de por medio, estamos unidos. Siempre que no venga algo de afuera, viste, que sea político, bueno, entre nosotros tratamos de darnos una mano y estar todos juntos, ¿no? Cuidando siempre a los más vulnerables, como los chicos becados, los contratados, siempre cuidando a ellos y tratando de resguardar de que bueno, sigan teniendo su fuente laboral. Lau, ¿querés expresar algo antes de terminar la nota? Y quiero pedirles disculpas a los ciudadanos que, bueno, se ven afectados por esto, explicarles que es la única manera que nosotros tenemos de reclamar en nuestro sueldo y que muchas veces se nos tilda mal, de vagos o de cosas que no corresponden. No es fácil tal vez teniendo necesidades uno en la casa o problemas económicos de salud en medio de una pandemia, con hijos y todo, tal vez salir en un camión sin la ropa que corresponde, sin los borcegos, corriendo, levantando la basura, es complicado. Los chicos que están controlando que no entre nadie afuera, ellos exponen su vida. Yo quiero nada más que se pongan un poquito la mano en el corazón y vean que si bien hay cosas que se hacen mal, hay cosas que se hacen muy bien y es cuesta, ¿no? Todos tenemos familias y queremos salir adelante, todos buscamos lo mismo, pero bueno, necesitamos cobrar nuestro sueldo y bueno, a medida que todo mejore, por supuesto que estamos todos brindando todo para el pueblo, ¿no? Para todos estar mejor. Lauri, que nos disculpen. Un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Gracias a vos, Cristian. Un beso para todos. Que estén bien. Hasta luego. Pasaba Laura González, delegada de ATE Municipal.